Este es el podcast de Carlos Sierra. Carlos Sierra. Hola amigos, esperando que estén excelente en este mes de octubre del 2021. Qué dicha, qué gran oportunidad nos da la vida de continuar caminando en este año y sobre todo haciendo y deshaciendo y sacando todas estas cosas que llevamos en el corazón, que vamos expresando día a día en nuestro trabajo, en nuestras estructuras sociales, en la familia, en la forma de cómo nos dirigimos, en nuestros valores, en nuestras creencias, en cualquiera de los aspectos o índoles de los que nosotros nos involucramos. Pues hace presente nuestra energía, nuestra luz, nuestro resplandor, por supuesto, ¿no? Y la verdad es que agradezco muchísimo a todos ustedes ese amor que me han brindado a través de las redes sociales en este cumpleaños, que fue el 5, y que la verdad la pasé muy bonito desde un día antes que me celebraron mi familia, mis padres, que afortunadamente agradezco a la vida y a Dios que los tengo presente, a mis hermanos, a mi tía, a mi tío, y bueno, pues la verdad es que fue muy bonito. Y al otro día pues me consentí por ahí con una amiga, fíjense que maravilloso, ella da armonización con los cuencos tibetanos, es yoguista, es profesa esta parte de la cábala judía, y bueno, la verdad es muy sabia. Es de Río Blanco, yo las recomiendo mucho para lo que es la cuestión de la armonización con estos cuencos. Así que vayan a visitar a Amparo, si requieren su número, me pueden contactar para que se los proporcione. La verdad es que no tienes idea de lo bien que te sientes cuando sales. O sea, todo ese trance que te lleva a un estado de conciencia en donde tu tranquilidad, tu meditación se enfoca a tu bienestar y la verdad te sientes maravillosamente excelente. Así que, bueno, esta es la recomendación, ¿verdad? En este podcast, que tenía bastante tiempo de no mandar un audio, de no hacer contacto con ustedes a través de estos sistemas, ¿no? Que nos permiten comunicarnos, que nos permiten expresar nuestras emociones, nuestras ideas, y la verdad que soy muy partidario de eso, aunque a veces los tiempos no son los que nos ayuden precisamente, pero creo que hay que darnos el tiempo también de poder interactuar y de poder expresar eso que nosotros llevamos adentro, ¿no? Y lo que yo llevo adentro en este mes, imagínate, soy Libra, soy un ser pues amoroso, o trato de serlo, artístico también. Tengo muchas cualidades como también muchos defectos, ¿verdad? Como esta parte de la decisión, luego me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, el agradecimiento es algo de lo que día a día tenemos que fomentar. Y que yo la verdad lo agradezco muchísimo, porque el hecho de que te des el tiempo de poder emitir un voto, pues ya es un tiempo muy valioso tuyo, ¿no? Que me estás compartiendo. Y eso para mí es un reflejo del cariño, del afecto, del amor que me puedes tener, ¿no? Y hablaba yo en mi escrito de que somos amor, de que somos esa energía en la cual pues nos hace movernos de una mejor frecuencia, ¿no? Así que fomentar el amor en todas sus expresiones siempre va a ser mejor que ocultarnos en otro tipo de emociones negativas, ¿no? Y yo lo sé perfectamente porque soy como tú, siempre he expresado en algunos de los escritos que voy reflejando en carlossierra.com, pues de que no soy diferente a ti, sino simplemente soy un ser humano como cualquier otro, que obviamente tiene sus decibeles y que tiene sus momentos altos, en donde me puedo sentir con una frecuencia muy energética positiva, muy entregado a Dios, y también hay momentos en mi vida que flaquea, ¿no? Y esto es como que un trabajo continuo de ir entendiendo que estamos llenos de cúmulos de emociones, pero que al final de cuentas no nos sirve nada quedarnos en esa atmósfera oscura, sino siempre buscar la luz. Y si Dios representa la luz, ¿por qué no buscarlo a través de la religión? Y si Dios lo representa para ti, la metafísica, o lo representa otras disciplinas. No importa, no importa realmente. ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? Pues es precisamente esa forma de conectarnos con ese ser divino, supremo, creador, transformador, y esa parte de entenderla, pues nos va a hacer ser mejores personas, mejores seres humanos, más entregados a esa luz y más entregados en amor, en apoyo continuo con los demás, en dar tantas cosas que tenemos en el corazón, y no nada más en el corazón, en acciones reales, ¿no? A través de una palabra de aliento, a través de a lo mejor un apoyo, un beneficio económico, a lo mejor a través de alguna de tus sabidurías, algo que podamos dar siempre es mejor, y es algo que es como darle ese agradecimiento a Dios cuando nosotros también somos dadores, ¿no? Y a lo mejor es dadores de energía y de luz, ¿no? Que también es algo de lo que vengo platicando así en muchos mensajes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que parte de esa energía universal, parte de Dios es agradecerle a Él, primeramente, el que nos dé la oportunidad de expresarnos, el que nos dé la oportunidad de poder ser portavoces de ese amor de Él, de ser portavoces de esa energía sanadora de Él. Porque si nosotros nos conectamos con Él y estamos en ese balance continuo, pues la verdad es que vamos a recibir esas maravillas del universo, esas maravillas de Él, de Dios que se hace presente en nuestra vida, porque somos parte de su energía, somos parte de su creación, ¿no? Y bueno, yo en mis conceptos religiosos me ha estado gustando investigar, leer, documentarme un poquito de todas las disciplinas que existen. Y actualmente, bueno, pues estoy más enfocado a la parte católica porque acepto a Jesucristo como nuestro Dios. Y bueno, pues Jesucristo fue un hombre, fue una persona pues maravillosa, divina, una persona que tenía un encanto y que tenía una luz y un amor transformador al grado de hacer milagros a lo largo de su corta historia, ¿no? Y cómo todo este legado maravilloso a través de los evangelios, de la Biblia, pues vino a desencadenar un cambio en la historia de la evolución humana, un cambio en las sociedades. Y también me pongo a pensar muchas de las cosas de cómo entró el cristianismo, ¿no? De las cosas injustas. Sin embargo, no lo quiero ver como un mandato de Dios o como de ese ser creador, ¿no? Quizá hubo unas injusticias, pero al final el mensaje de amor es con el que nosotros que debemos de quedarnos. Y que a veces juzgamos a los líderes religiosos y las situaciones que se han desatado, desencadenado a lo largo de la historia, ¿no? Pero solo por hoy considero que no podemos estar viendo que otros seres humanos que a lo mejor se consagraron a él, no podemos estar viendo esos defectos que también tienen como seres humanos, porque todos los tenemos, ni modo que solamente ellos que son discípulos o que están consagrados a la vida religiosa, pues no puedan tener errores. Por supuesto que sí, porque son seres humanos como nosotros y que a lo mejor basaron su criterio en consagrarse a Dios, pero van a seguir teniendo esos errores humanos. Y que bueno, pues siempre, si nosotros, en vez de enjuiciar y en vez de estar viendo esos errores, nos dedicáramos mejor a emitir energía buena y positiva, orando por esos hermanos que al final de cuentas, más que ver esta parte ególatra, es ver todo lo que también nos comparten para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, es cuestión de enfoques, porque por ahí he escuchado a buenas amistades que son ateas y que tienen mucha sabiduría, ¿no? De cuestiones del cosmos y de la cuestión astrológica, que todo está encadenado, ¿eh? No está separado del cristianismo. Venimos del judaísmo, del cabalismo, y la verdad es que todo tiene una conexión. Al final de cuentas, Dios creador, pues creó también el universo, que creó los astros, y seguramente los astros tienen una influencia, ¿no? Por sus movimientos, porque todos somos energía y somos parte de todo, del todo. Nosotros somos una insignificancia, una partícula del universo, insignificante, pequeñita. Pero ¿cómo somos un universo, no? ¿Cómo somos un universo tan gigante, tan inmenso, no? ¿Cómo estamos formados de varios sistemas en nuestro cuerpo físico? Y que cada sistema tiene una función. Y por eso, si nos metemos más en la parte un poquito hinduista, metafísica, pues tenemos esos puntos energéticos que son los chakras, ¿verdad? Y que estos, obviamente, si uno está en cuestiones un poquito no equilibradas, pues vienen a ver como que esos choques o viene a ver esos. Estos también me recuerda mucho a la pirámide de Maslow, que también ya le he mencionado, de cómo varios aspectos de nuestra vida, si no los tenemos llenos, pues viene a haber una descompensación. Y esto viene siendo también, ¿no? Y a veces tenemos que trabajar todos esos campos, todas esas partes de nuestra energía. Es complejo hacernos consciente de que yo soy a veces el culpable de lo que me pasa, ¿no? Porque generalmente queremos echar culpas a los demás de esto y del otro, de lo que me pasa, de lo que me sucede, sabiendo que nosotros somos los co-creadores de nuestra vida, ¿no? A lo mejor Dios que nos creó es nuestro creador, pero nosotros somos co-creadores de nuestra realidad y Él nos da toda esta libertad de albedrío, esta forma de nosotros de elección. Y cuando vamos entendiendo los pasos de los años, todo esto, pues bueno, vamos recapitulando, perdón, qué es lo que he hecho y qué es lo que no, y tomando otras formas y tomando otras medidas, ¿no? Y entendiendo y valorando muchas cosas de las cuales quizá en nuestra etapa infante, que fue muy bonita, yo recuerdo mi etapa infante muy religiosa, pero la disfrutaba realmente. La época adolescente de la rebeldía, de la juventud, de sentirme supremo y darte cuenta que llegas a la etapa adultez y te das cuenta que no es así la vida, ¿no? Y que siempre vamos a depender y siempre vamos a necesitar de los demás y vamos a necesitar de su energía creadora, de Dios, y todo es una conexión y todo es una cuestión de avanzar en conjunto, todo en conjunto. Entonces, este mensajito es para hablarte del amor, del agradecimiento, por el apoyo que me dan a través de las redes, a pesar de que no he lanzado nueva música, nuevas canciones. Estamos por ahí ya en el trabajo, pero aún no salen a la luz. Yo espero que muy pronto. Y seré cambiando una amiga, Maite, que hemos hecho por ahí mucha conexión amistosa a través de las redes. Es muy astrológica, psicóloga, atea. Pero de esas ateas, buenas ondas que son positivas, que no son de esas negativas que no, porque al final de cuentas, como atea, creen una energía, entonces se me hace muy divina, ¿no? Muy padre. Todo lo que nos comenta en sus redes, por ahí luego les paso el Facebook de ella para que la sigan. Habla mucho de la sexualidad, de la importancia que tiene en el ser humano, pero también de la importancia de nuestro cuerpo, de nuestra energía que somos, ¿no? Obviamente, cuando se da. Cuando conocemos el amor real con una pareja, con una persona, pues es como que esta parte perfecta, ¿no? Y bueno, es algo de lo que a veces tenemos que trabajar los que no tenemos una pareja actualmente y que siempre es más bonito poder compartir el amor con esa persona, no solo especial por que pudiéramos pensar en que te guste nada más, no, sino por lo especial que implica ese contacto, esa relación, esa conexión con esa persona. Y es complicado un poco, ¿no? A lo mejor si lo decreto que es complicado, yo mismo estoy generando esa energía. Quizá no es tan complicado, lo hacemos. Y algún día, ¿no? Yo creo que hemos todos tenido amores, hay algunos amores que han durado, algunos que no, y hay gente que se conecta muy bien y se afianza mucho el amor, y la verdad que lo aplaudo y siempre lo he dicho también en otras ocasiones. Pero bueno, estábamos hablando de Maite, de lo que comentaba, y todo esto sale a relucir porque, pues al final de cuentas, todo tiene un paralelismo, el cual se hace presente en nuestras vidas, el amor, el agradecimiento, y es mejor estar de esa manera. Así que hoy, pues ya termino este podcast porque creo que los voy a cansar con tanta palabrería. No sin antes agradecerte nuevamente, y no me cansaré de agradecerte por tu bonita energía que me regalas, regalándome un voto. Por una canción que a lo mejor, ya me acuerdo por qué lo decía, porque me decía Maite de que debería yo de empezar a escribir canciones de amor, ¿no? Ya no de desamor, porque al final de cuentas, el que yo esté expresando una canción de desamor, pues es como que acarrearlo, ¿no? Yo pienso que es más bien catarsis que tenemos que tener y que son a veces necesarias. Sin embargo, pues estoy de acuerdo en que también hay que irnos profundizando también en letras que nos den sanación, que nos den amor, que venga el amor a nuestra vida, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero bueno, esperamos que nos venga esa inspiración. Yo le decía a Dios en oración que me dé esa inspiración para que también mis canciones o mis letras puedan ser una luz, como lo es Cuatro Árboles, que es una canción que habla del amor, de la amistad, que habla del amor de esos ángeles terrenales, ¿no? De amigos o de familia. Entonces también tengo cosas por ahí amorosas que he escrito, ¿no? Y que le dimos este ritmo más de baile, más un poco más urbano, pero a la vez pop. Y entonces, sí he hecho cosas así. Me hace falta hacer a lo mejor cosas más del amor de pareja, ¿no? Esperamos hacer por ahí pronto algunas cosas. Bueno, pues todo eso te lo decía. También te quiero recomendar, ahorita que me estás escuchando este podcast, fíjate que tengo a una amiga que se llama Caos, es de aquí de Iztaccíhuatlán, y está lanzando actualmente un programa que se llama Noches de Terror con Caos y su Espejo Embrujado. Su programa es por Radio Citlaltépetl. Y obviamente, pues son noches, así se llama, Noches de Terror con Caos. Tiene una ventaja que está también lanzando los programas, por si no los escuchaste. La verdad, tiene una narrativa muy interesante, Caos. Ella, aparte, es profesionista en el ámbito de la de zootecnista, médica veterinaria. Zootecnista, algo así se pronuncia. Y bueno, yo la conocí hace algunos añitos porque algunos de ustedes saben que también soy maestro universitario en la UPAP, que trabajo con la carrera de diseño gráfico y de publicidad. Bueno, hace algunos ayeres nos invitaban para las fiestas de Todos Santos que se hacen en el Poliforum. Invitaban a las universidades, a las instituciones educativas para poder hacer nuestras ofrendas del Día de Muertos. Nosotros varios años estuvimos participando, luciéndonos y tratando de demostrar todo el arte de diseño y de los publicistas. Y en alguna ocasión me encontré a Caos, ahí la conocí, que estaba enfrente de nuestro stand. Ella, también dentro de las cosas que hace, es artista, porque crea atrapasueños y cosas artesanales con sus manos, y la verdad es que está muy documentada en esos temas y le gusta muchísimo pues todo lo que tiene que ver con el terror y las manifestaciones quizá del bajo mundo o como los quieras tú expresar. Así que la pueden encontrar a ella como Caos Blue en su Facebook, para que, bueno, los que les guste este tema de noches de terror, pues puedan seguirla y puedan a lo mejor participar dando sus vivencias, que ella está solicitando esto, ¿no? Estuvo por ahí con su mami platicando de varios sucesos que han tenido, que tuvieron con su abuelita, que en paz descanse. Y bueno, no soy muy partidario de escuchar estos temas por decisión personal, pero pues son cosas de las manifestaciones del ser humano a veces, ¿no? Y que a lo mejor hay personas que tienen más abierta estos canales. Entonces, hay gente que le apasiona a lo mejor estos temas. Es una niña encantadora, así que, y tiene una retórica muy bonita para esta cuestión de los relatos. Así que la verdad te va a encantar. Escúchenla por Radio Citlaltépetl, así búsquenlo en Google y automáticamente la van a poder escuchar. No sé muy bien si va a estar todas las noches, pero ya subió lo de 2 días. Entonces, es cuestión de que la sigas por su Facebook, porque también está en Spotify, de sus episodios. Y bueno, valdría la pena por ahí que la escucharan los que tengan interés por este tipo de contenidos, ¿verdad? Bueno, pues esto fue el consejo, ¿no? Porque creo que el recomendar también es algo muy bonito. Y sobre todo por cosas que, pues que a lo mejor que tenemos, aunque tengamos gustos variados, habrá gente que le pueda llamar la atención o que quiera por ahí expresar también, sacar esa energía, ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación. También quería yo comentarles, amigos, hermanos, fíjense que me invitaron para cantar en Río Blanco este 28 de octubre, porque a partir del 15 empiezan las festividades del Día de Muertos en el municipio de Río Blanco, Veracruz. No sé bien los lugares, pero en cuanto los tenga te los voy a proporcionar a través de mis redes. Por si tienes gusto de irme a escuchar a cantar, vamos a estar una horita por ahí compartiendo con ustedes algunas de mis canciones, algunas canciones bonitas de antaños, y pues por ahí interactuar un poquito, ¿no? A través del arte de la música. Este 28 de octubre tengo una cita conmigo a través de este evento del Día de Muertos en Río Blanco, Veracruz. Los lugares te los proporcionaré a la brevedad posible. Bueno, pues eso es la. Con esto termino este podcast. Después de tanto tiempo de no platicar con todos ustedes, es bonito poder expresarnos y de mandarles mucho amor, agradecimiento nuevamente por todo lo que me brindan también a través de esta canción de No Creíste en Mí, que ha sido tan bonita y a lo mejor que ha conectado con varios de ustedes, porque lo que expresa pues son de las realidades que a veces nos toca vivir. Así es que paz y bien, les deseo mucho amor en sus vidas, mucha conexión con Dios y mucha sabiduría, mucha paciencia y muchas cosas buenas, buenas. Así que reciban un abrazo fraternal de parte de tu servidor y muchas bendiciones. Te mando abrazos, besos y apapachos. Gracias, nos vemos en un próximo podcast o en algún otro en vivo que hagamos a través de nuestras redes. Bendiciones. Este es el podcast de Carlos Sierra.